Biyan Amnar Zangané, ministro del petróleo en Irán, dio la bienvenida al acuerdo entre Venezuela, Arabia Saudita, Qatar y Rusia de congelar su producción de crudo en niveles del pasado mes de enero con la finalidad de enfrentar la caída en los precios del petróleo. Cabe precisar que Irán no aclaró si se sumará al pacto. Aunque este martes el mercado no descontó este anuncio, el día de hoy las declaraciones del país persa impulsaron los precios del crudo. Este miércoles la mezcla mexicana cerró en $25.61 por barril, lo que representó un avance de 4% con respecto a la sesión previa. El West Texas Intermediate terminó en $30.66, un avance de 6%. En el Reino Unido, el Brent concluyó en $34.50, un crecimiento de 7%. Luis Miguel Labardini, analista de la firma Marcos y Asociados, explicó que otro factor que abonará a un alza en el precio del tonel será que la producción en Estados Unidos está empezando a caer debido a que algunas compañías están en severos problemas financieros. Por efecto natural de la caída en el precio del crudo, la producción en Estados Unidos, como ya empezó a suceder, va a caer y por lo tanto eso va a ayudar a absorber parte de la sobreoferta que está habiendo en el mercado. Porque a niveles de $25 o $30 el barril, muchos barriles de crudo que proviene de campos de Lucitas ya no son económicamente explotables. Muchas compañías van a quebrar este año. Entonces se calcula que a lo largo de este año se va a caer la producción en Estados Unidos en unos 600.000 barriles diarios. Labardini subrayó que el precio del barril ya tocó fondo, por lo cual ya no tendrá un retroceso abrupto. Ya tocó fondo. Ya no va a bajar más, va a haber una volatilidad de corto plazo, va a haber días probablemente que esté más bajo, pero no va a ser un fenómeno permanente. O un precio de equilibrio, $50-$60 el barril. David Shields, analista independiente de la industria energética, añadió que esto incentivó a que el dólar cerrara en 18.65 pesos, es decir, 54 centavos menos que el día anterior. Lo que sucede es que los mercados tienen días buenos y días malos debido a la especulación. Los mercados de activos de riesgo, o sea, las acciones, normalmente cuando sube el mercado accionario, sube el peso, sube el precio del petróleo, sube el precio de los otros metales. Informó José Sánchez Perales.